Bien, ahí teníamos a Johnny Kaplan and the Lazy Stars con Smoking Tar, el tema que abría su último trabajo, Seasons. Y seguimos con más rock clásico. Esto es una, esto es algo maravilloso. Mudcratch era la banda de Tom Petty antes de hacerse famoso con los Heartbreakers. Bueno, pues reúne, digamos, a los miembros que formaron parte de esa antigua banda de los años 70 y editan lo que es su álbum, digamos, de nombre... Es de nombre, vamos, Mudcratch. Y bueno, pues en esta banda, aparte de Tom Petty, había dos músicos como Mike Campbell y Ben Montaigne que formarían parte después también de Heartbreakers. Como decíamos, el disco de nombre homónimo, hemos querido elegir un tema que aparecía en este disco, puesto que aparecían temas también, versiones y temas tradicionales. Hemos elegido Bootle Flyer de Mudcratch. Aquí está Mudcratch. Turn your head and I'm gone. Treetop glider, I never leave a track. Bien, pues ya teníamos Mudcratch, el proyecto musical de Tom Petty antes de hacerse famoso con los Heartbreakers allá en los años 70. Y bueno, pues se acaba de publicar este primer disco de título homónimo. y la verdad es que lo recomiendo mucho porque es una obra maestra, vamos, de la música americana de aquellos años 70. Ahí estaban todavía también Mike Campbell y Ben Montench, músicos, guitarrista y teclista que luego formarían parte con Tom Petty de los Heartbreakers. Y seguimos con más música. El siguiente músico en escuchar es Billy Bragg, que nos viene desde Inglaterra. Este veterano músico que comenzó además siendo punk en los años 70 regresa ahora con un nuevo trabajo de estudio que se llama Mr. Love and Justice, y vamos a escuchar el tema que se llama Sing Their Souls Back Home. Aquí está Billy Bragg. Mrs. Ellis said, there's someone you should meet here in the church. I lent my bike again up against the church and went back inside. There was a woman and a child whom I'd not seen. And Mrs. Ellis said, the woman is a friend new to this town, a mother and a child. Let your light in, babe. Let your light in, babe. Let your light in, babe. And don't you be afraid. I live by myself, a mile from the church. My work at home. The house was a gift given from a friend on whom I used to care. Named Silas Farm, though it's not a farm, but a house amidst trees. And Mrs. Ellis said, but I stopped her and said, they can stay with me. Let your light in, babe. Let your light in, babe. Let your light in, babe. Don't you be afraid. Thank you. Gran trabajo de Billy Bragg, este Mr. Love and Justice, un disco muy recomendado, como el siguiente que vamos a escuchar, el de Robert Foster, que a buen seguro se convierte en uno de los trabajos de la temporada, de Vangelis, este hombre, Robert Foster, que fuera miembro de los Go-Betweens, vuelve a los estudios después de 12 años. Con este de Vangelis, que hemos elegido un tema que se llama Let Your Light In, Babe. Aquí está, Robert Foster. When you held me close, that's when I knew. Shook me through and through. I couldn't let you go. I couldn't let it show. That this whole world's unfair. I know it's true. What can I do? One day you'll be free. You'll come running to me. Till then, my heart's beating, baby. I know you've been cheating, but if I take you back, you gotta walk the straight and narrow track. I said, if I take you back, finalmente Mary Wise de las Anguilas fue lo que finalmente sonó con este My Hair is Beating, el tema que abría su último trabajo grabado en el año 2007, este Dangerous Game. Mary Wise está en estos momentos de gira por nuestro país y estarán en la próxima edición del Primavera Sound. El sábado estaremos ahí disfrutando de esta dama de la música de los años 60 que a tantos grupos ha influido, de los New York Dolls, Ramones, etcétera, etcétera. Luego, si podemos, escucharemos a Robert Foster. De momento seguimos con la siguiente novedad. Bueno, es una reedición de un clásico de esta banda norteamericana llamada Replacement. Este es su álbum del año 1984, este Let It Be, y se abría con este I Will Dare. We'll be right back. Qué gran disco de los Replacements que se grabó en 1984 y que se acaba de reeditar bajo el sello de Rhino. Disco que os recomendamos comprar. Ahí podéis disfrutar de clásicos como I Will Dare, As We're in Machines, 16 Blue y Unsatisfied. Y también podéis disfrutar también de tema extra como la versión del 20th Century Boy de T-Rex. Bien, seguimos con más música. Vamos a escuchar algo de lo que se hace por aquí. Él es José Ignacio Lapido, que es de los míticos 091. Recientemente grabó lo que es su último trabajo, Cartografía. Él estará actuando en Zaragoza el 23 de agosto dentro del recinto de la exposición de Zaragoza. Y vamos a escucharlo con el tema Cuando el ángel decida volver. Así se abre el nuevo trabajo de José Ignacio Lapido. Cuando el ángel decida volver, se encontrará con la ciudad vacía, las tuercas oxidadas pero abiertas las heridas. Cuando el ángel decida volver, cuando el tren llegue al anochecer, no habrá música de bienvenida, esfumada la esperanza y apagadas las colillas. Cuando el ángel decida volver, nos verá contando hasta tres, justo antes de prender la huida, tomaremos el fracaso como punto de partida y el amor como dogma de que lucharon en la guerra y los que fueron a la mina a buscar algo en lo que creer. No tendremos nada que perder y se hará real la fantasía, preparar los epitafios y poner la otra mejilla. Cuando el ángel decida volver, cuando el ángel decida volver. Bien, José Ignacio Lapido con lo que es su último trabajo, Cartografía, Cuando el ángel decía volver, así se abría el último trabajo del que fuera líder de los míticos 091. Seguimos escuchando más música, ellos nos vienen desde Madrid, ellos son amigos imaginarios, como decíamos, ellos estarán el próximo sábado 28 de junio en la Lata de Bombillas, junto con Huracán Ramírez, celebrando sus cumpleaños. Nosotros también queremos celebrarlo con ellos, y ahí estaremos, Grande Rock. Escuchamos disco del mes, para variar, Amigos Imaginarios. Soy el traje nuevo del emperador. Parece que siempre duermo, pero tengo un gran mundo interior, no lo veo. Soy disco del mes. soy el genio número 1022. Detrás justo de Bob Dylan también. Se me dan muy bien las rimas, ¿no ves? Soy disco de Hermes. Soy disco de Hermes. Ya no hace falta que me llame. Imaginan porque ya soy parte de su vida, ¿no ves? Soy el traje nuevo del emperador. Soy el genio número 1022. Y tú me odias, así que soy disco de Hermes. Ya no hace falta que me llame. Soy disco de Hermes. Soy disco de Hermes. Amigos imaginarios, disco del mes, este fue su último trabajo, El maestro de Houdini. La verdad es que demuestran con este tema, con este disco realmente, que son disco del año, amigos imaginarios. Recordad, el próximo sábado 28 de junio estarán junto con Huracán Ramírez celebrando el Huracán Imaginario juntos en la Lata de Bombillas, y este programa también quiere celebrar su cumpleaños con ellos. Y ya que hemos hablado de Huracán Ramírez, escuchamos a Huracán Ramírez con este Wasted Kids Romance. We'll be right back.